ustedes Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Amigos, hermanos, Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Tengan cada uno de ustedes bienvenidos a Diálogo Pastoral. Directamente desde Houston, Texas, la ciudad espacial en vivo. Aquí estamos en la radio, en la televisión. Televisión Canal 55.3 Digital de Nación TV. La radio aquí en Houston, 88.1 FM, 980 AM, Radio Aleluya. Y diseminado por todas las Américas, Argentina. Estamos en Chile, Uruguay y el Perú. Y desde allí expandiéndonos a todo el cono suramericano. Estamos también en Centroamérica, El Salvador, Honduras, en México. KBOH, voz de restauración para todo el mundo en onda corta desde el sur de California. Y también estamos transmitiendo la 1590 de Miami, Florida. Dios le bendiga, muy buenas tardes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Recuerde que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Nuestra iglesia, 9426 Telefón. Ahí está proyectada en su pantalla de televisión la dirección. Tome un lápiz y anótela para que pueda venir y visitarnos en alguno de nuestros servicios. Tenemos nuestros servicios el fin de semana, el día viernes a las 7:30 de la noche, el día sábado, 7:30 de la noche, el día domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Así que le invitamos, esto es Diálogo Pastoral y... Como siempre, yo soy el Dr. de León, doctor de verdad. Aquí estamos con ustedes, contentos de estar con ustedes, trayéndole sabiduría de lo alto, discernimiento de la palabra, explicación bíblica y hablando de todos los temas de interés para el desarrollo espiritual, el desarrollo completo de su vida. Creemos en el desarrollo completo de su vida, espíritu, alma y cuerpo. Por eso hablamos de todas las cosas que son importantes en este programa. Así que en el día de hoy solamente quiero tocar un puntito. Hablábamos, no recuerdo si fue, ¿cuándo fue que hablábamos? Ayer nosotros hablábamos de algo ya profético, pero creo que fue la semana pasada, que nosotros estábamos hablando de la hipocresía religiosa, creo que estaba hablando de ello. Hay un versículo por aquí, en las Escrituras, en la Palabra del Señor, aquí en el libro de San Marcos, en el capítulo 7, creo que era aquí que estábamos hablando, donde la Palabra del Señor nos habla que en cierta ocasión vinieron a Jesús los fariseos, porque estaban comiendo pan con las manos sucias. Y yo le decía que nosotros debemos de practicar la asepsia. Asepsia significa en nosotros practicar nuestra una manera limpia de hacer las cosas. Antisepsia, poner elementos para matar los microbios en las manos. Bueno, agua y jabón es el mejor método. Lavarse las manos. Pero, aunque lavarse las manos tiene que ver mucho con la higiene y evitar enfermedades, en el pueblo de Israel, decía yo la semana pasada, no se lavaba la gente las manos por higiene ni por evitar enfermedades. lo hacían por asunto religioso, porque conforme a la interpretación que los fariseos daban a la ley, la gente se contaminaba por lo que comía, a lo cual Jesús le dijo, en una forma bien clara, que lo que entra al hombre no es lo que le contamina, sino lo que sale del hombre. Y le dijo, ustedes son, en este aspecto, hipócritas. Y me llama la atención, tomando de nuevo este versículo, en el versículo 5, fue donde nosotros terminábamos de ver, dice, les preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, oiga esto, sino que comen pan con las manos inmundas? Respondió Jesús y le dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Versículo 7 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. ¿Eh? En la lengua original, la palabra vano, aquí viene de la palabra matén, es la palabra griega que traduce vano aquí. Y esta palabra es importante. Bueno, el versículo dice, en el idioma original dice, matende, dice, sebontai, me, didasconte, didascalia, y luego dice, lemata. Y traducido al español, viene aquí la palabra vano, la palabra matén es la palabra vano, nos habla de algo que no tiene fundamento, algo que parece que tiene forma de ser algo genuino, pero que cuando usted lo busca, cuando usted busca la realidad de ello, no es. Entonces aquí, cuando el Señor habla y dice, este pueblo en vano me honran. La palabra honra aquí, que se traduce del griego sebontai, es culto, es dar honor, dar culto a alguien, rendir homenaje, sería la palabra correcta, a alguien. Dice, el homenaje que ustedes me rinden, el reconocimiento que ustedes me rinden es vano. Y aquí dice por qué. Oiga esto. Hermano, esto es completamente importante. En el día de hoy, ¿cuántas personas piensan que le dan honra y gloria a Dios? ¿Cuántas personas, y muchas veces, simulan una santidad tremenda, ponen cada cosa en su orden, una liturgia muy meticulosa, un culto supuestamente en honor a Dios muy meticuloso, que parece la gran cosa? Y la gente que mira aquello puede honrar, puede discernir o creer que aquello es lo máximo. Pero Dios, que mira la veracidad y la profundidad del corazón del hombre, se da cuenta que no es cierto. Por eso dice aquí, este pueblo de labios me honra. Dice, me dan una honra, un reconocimiento vano. ¿Eh? ¿Y por qué Dios cataloga esto vano? Hay dos palabras que aquí aparecen en el idioma griego. Didasconte, didascalía. Dos palabras, didasconte, didascalía. Dice aquí, la palabra didasconte nos habla de enseñar, enseñanza. Y didascalía nos habla de doctrina. Dice, enseñan enseñanzas, sería la traducción en español. Enseñan doctrina. Y luego dice, que son mandamientos de hombres. Aquí en el original se traduce precepto, dice aquí, entalmata, preceptos, conceptos, formas humanas, reglamentos de hombre, que nace en el parecer, en el pensamiento del hombre, pero que no está completamente en el corazón de Dios. En otras palabras, esto es el origen, o uno de los orígenes, de lo que es la falsa religión. Hay gente que se han levantado en tradiciones, en elementos que se miran muy bonitos, parecerían muy piadosos, parecerían muy organizativos, muy organizados, pero todo está alrededor de un invento de la filosofía, del pensamiento, un invento, conceptos del hombre, de a mí me parece o yo creo que tal cosa va de tal manera, alejado completamente de lo que Dios ha dicho. Por eso dice, este pueblo en vano me honra, no me dan honor real, porque enseña didasconte didascalía, enseñan doctrinas, enseñanzas, categorizan las cosas y lo enseñan como cosas que vienen de Dios, como doctrinas, y luego dice mandamientos de hombre, dice aquí en talmata andropón, mandamientos de los hombres. Y luego en el versículo 8 sigue el Señor aquí dando el porqué, dice, porque dejando el mandamiento, dejando a un lado, la palabra mandamiento aquí es la palabra entolé. Entolé del griego, prácticamente son directrices, órdenes claras, precisas y concisas, que son dadas directamente por Dios. Es obvio que en el Nuevo Testamento aquí no se está refiriendo a la ley de Moisés. Y digo esto porque en el Evangelio, obviamente, en una forma muy clara, la palabra de Dios nos habla y nos dice que los preceptos, conceptos y mandamientos del Antiguo Testamento en Jesucristo, la nueva dispensación, han pasado. El libro de Hebreos es claro con respecto a esto. Gálatas también es claro con respecto a esto. Y recuerden, bueno, ¿por qué lo dice en Mateo? Recuerde que en el tiempo de Jesucristo, todavía Jesús no moría, la ley de Moisés estaba vigente y Jesús tenía que guardar la ley y enseñar la ley, porque fue cuando Jesús iba a ser entregado que dijo en la última cena, diciendo, este es, hablando del pan y del vino, del fruto de la vid, dice, esta es la señal del nuevo pacto en mi sangre, nuevo pacto. Cuando Jesús muere, establece un nuevo pacto. Pero el concepto general aquí es de que hay directrices que son muy claras. Por ejemplo, mandamiento de Dios es el hecho de que no hay salvación fuera de Jesucristo. En el día de hoy hay gente que pretende mezclar la salvación, que es por la fe en Jesucristo, mezclarla con otros elementos que el Señor no ha dado órdenes específicas con respecto a ellos. Hay gente que quiere mezclar salvación, fe con obras, hablando como si las obras fuera de la fe pudieran salvar a nadie. Y otros quieren mezclar la fe en Jesucristo con ritos, como si fe y ritos trajeran salvación. Otros quieren mezclar, de a tiro sacan a Jesucristo. Y la palabra del Señor nos advierte que en los últimos días se levantarían gente con doctrinas de demonio que negarían aún a Cristo, que nos dio la salvación, y apartarían a muchos de la fe. Hay ordenanzas claras, precisas y específicas, sencillas, entendibles, tan entendibles que el mismo Jesucristo dijo, Padre, te doy gracias porque estas cosas, aunque están escondidas para los sabios. A los niños a ti te plujo revelarla, porque a ti te plujo, porque quisiste, la ha revelado a los niños. De tal manera que el Evangelio hasta un niño pequeño puede entenderlo. De tan sencillo que es. Pero hay gente muy sofisticada que todas las cosas la complican, la enredan, y cuando viene a ver, realmente mandamientos de hombres, cosas que no tienen nada absolutamente que ver con el Evangelio, lo complican como si fueran parte de la fe. Jesús está explicando exactamente esto, diciendo, hey, el lavarse las manos antes de comer no hace pecador a la gente. Para los fariseos esto era un enorme, un terrible pecado. La gente era declarada inmunda por comer con las manos sucias o las manos sin lavar. Jesús dijo, no, para ustedes esto es algo tan fuerte, pero es un mandamiento de hombre que no afecta a nadie. Le dijo, hipócritas, porque mientras se lavan las manos y lavan las vasijas y lavan los jarros varias veces al día en ritos, en cultos rituales, dice, no se ponen a ver la enorme podredumbre que sale de su corazón a través de su boca. Y prueba de ellos, vemos nosotros, y aún hasta el día de hoy, por ejemplo en el judaísmo, yo le hablé en estos días, para poner un ejemplo, la gente que practica el judaísmo, algunos en el pueblo de Israel, judíos, ellos comen, por ejemplo, lo que se llama, la comida tiene que ser kosher. En otras palabras, comida limpia conforme la ley. La comida kosher de la res tiene que comer solamente la parte anterior de la res. La parte posterior no la comen. Eso de tripitas y taquitos, hermanos míos, un judío nunca va a comer eso. Esto de comerse la cabeza de la vaca. La otra cosa es, usted no mirará a un judío comer en un restaurante, en un Kentucky Fried Chicken, jamás. Alguien que practique el judaísmo. Cheeseburger jamás en la vida una persona de esta la comerá. Porque para el judío, por ejemplo, en la ley, en sus preceptos, como ellos interpretan el asunto, si usted bebe leche, tiene que esperar por lo menos 2 horas. Cualquier producto de leche. Usted se toma, por ejemplo, una cucharada de leche condensada, para ponerle un ejemplo. O una cucharada, o al café usted le pone un poquito de leche. Usted tiene que esperar exactamente 2 horas, que es el tiempo estipulado en que el estómago se vacía. Para luego usted poder comer cualquier cosa que sea producto de carne. Porque si lo hace, si antes de las 2 horas lo hace, para el judío usted está pecando. Si usted come carne, no puede comer leche. Así que un cheeseburger, que es un pedazo de queso, que es leche, arriba de media libra de carne, o un Philadelphia cheesesteak, para un judío usted es el pecador, el inmundo más grande. Si usted va a usted trabaja o va a una fiesta que tiene, por ejemplo, judíos, usted va a notar que prácticamente tienen 2 cocinas, 2 vajillas. Y con el cuchillo que se corte el queso, jamás van a cortar carne. Son 2 cosas diferentes. Y si acaso la vajilla se contamina, que se mezcle una vajilla con la otra, eso hay que llevarlo a purificarlo a la sinagoga. Entonces, el vivir el judaísmo, hermano, es algo extremadamente difícil. Y prácticamente habría que ser rico, porque para comer así y vivir así, habría que tener dinero, tener plata. Mucha gente que practica el judaísmo que son pobres, lo que hacen es que no comen carne de a tiro, se hacen vegetarianos y se acabó el asunto para ellos. En otras palabras, la gente practicando estas cosas vive en esclavitud. Y es lo que Jesús estaba diciendo. ¿Se dan cuenta? En nombre de Dios, esclavizan a la gente. Lo hacen esclavo en nombre de Dios pero cosas que en verdad son importantes, que es lo que sale del corazón, lo que se genera en nuestro pensamiento, la falta de amor al prójimo, un montón de cosas que se pueden dar, eso ni se mira. Pero bien que se cumplen reglas aparentemente morales o religiosas que son establecidas específicamente por hombre. Entonces, por eso aquí el Señor dice, en una forma bien, bien clara, han dejado el mandamiento de Dios. Dice aquí, didasconte, didascalía, entra la mata andropón, enseñando enseñanzas, dice aquí, que son preceptos humanos, han abandonado, han dejado, afentes en tole toudeos, han dejado a un lado el mandamiento de Dios, enfocándose en la creencia. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición. Aquí esta palabra es importante. La palabra dice, se aferran a la tradición de los hombres o a tradiciones humanas. Aquí dice, se aferran. Krateite ten paradosin tom andropon. Dice, se agarran, se aferran, krateite, se pegan, se pescan. Ted paradosin. Paradosin nos habla de tradiciones. Un paradosin, paradoja, paradosin en este aspecto. Son cosas que la gente, por tiempo, por generaciones, han practicado, porque alguien se lo inventó, y lo siguen practicando, sin pensar la validez que tenga, o la legalidad en cuanto a Dios que tenga, esa práctica. Dice, dejan a un lado el mandamiento de Dios por seguir preceptos humanos, y tradiciones, paradosín, siguen las tradiciones humanas. Y el Señor arremete en una forma tremenda contra esto. Si usted te nota, quiero leerle ya el último versículo, aquí en el versículo 9, dice, y le decía también, bien invalidan los mandamientos de Dios para guardar vuestra tradición. Y luego pone el Señor un ejemplo, como por ejemplo en el tiempo de Jesús, cuando estaba vigente la ley de Moisés decía algunas cosas específicas y ellos hacían otra cosa y con esto violaban sencillamente la ley. Por ejemplo, un ejemplo que está claro es que la circuncisión había que hacerla al octavo día. Y muchas personas, era la ley, circuncisión al octavo día. En otras palabras, después que el niño nacía pasaban 7 días y el día número 8, la circuncisión. Pero si el niño nacía y el octavo día caía un día sábado, ellos no lo circuncidaban ese día por no violar el sábado. Y decían, hey, invalidan el mandamiento de Dios sencillamente para acomodar esto a la tradición de ustedes. ¿Y cuál era el conflicto? No había ningún conflicto, porque no era trabajar en el asunto del sábado, hacer la circuncisión. Había que hacerlo en el octavo día porque era lo que Dios había establecido. Pero ellos hacían un montón de cosas por tradiciones. En el día de hoy, hermanos míos, se da en muchas personas. Y no es, hermanos y amigos, que yo esté usando este programa para atacar todas las tradiciones. Hay cosas paradosín que se hacen tradicionalmente que son buenas, pero no todas las tradiciones son malas. Pero hay algunas tradiciones que no tienen sentido y hay algunas tradiciones que abiertamente violan todos los el precepto, todo el concepto novotestamentario. Son violados por ciertas tradiciones y a la persona dejar a un lado a Dios para seguir sus tradiciones, sencillamente está endiosando sus tradiciones y menospreciando a Dios. Este es el punto detrás de esto. Por ello tenemos nosotros que tener una cultura evangélica. Vamos a ponerlo de esta manera. Hay gente que tiene cultura de su tierra, de su país, pero es mejor tener una cultura cristiana. La base de nuestro comportamiento, de las cosas que hacemos, hacerla conforme, de acuerdo a lo establecido por la Biblia, a lo establecido en la palabra del Señor, y olvidarnos de las tradiciones que contradigan y contradicen este evangelio. Asimismo son las cosas folclóricas y culturales. Hay cosas en nuestra cultura que no le dan gloria a Dios, hay que tirarlas. Hay cosas en nuestra cultura que son neutrales, no son pecado, no afectan. Podemos seguir con estos asuntos culturales tradicionales, pero si nuestra cultura o nuestra tradición cultural no le da gloria a Dios, entonces vale más la cultura cristiana, la cultura evangélica. Muy bien. Vamos entonces a comenzar con las llamadas. Bueno, no entiendo de qué estamos hablando aquí. No sé de qué estamos hablando. Vamos a comenzar las llamadas. Somos Diálogo Pastoral. Vamos a continuar, somos Diálogo Pastoral. Me dijeron que en la radio se fue del aire. Para ti te entramos al aire en la radio. Mientras tanto, vamos a comenzar ya con lo que es a contestar las llamadas en el día de hoy, 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Va a ver, por aquí no había nadie. Vámonos. Buenas tardes, Dios le bendiga, esté en el aire. Aló, le tenía una pregunta. Adelante. La pregunta mía era, si dice, uno ha pecado, cuando uno se bautiza, Dios perdona sus pecados. Dios perdona sus pecados, no cuando se bautiza. Cuando cree en Jesucristo y acepta a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Okay? El bautismo no es el que perdona los pecados. ¿Okay? Y cuando mueren dicen que Dios juzga a todos por sus pecados y perdona sus pecados. Acuérdese que cuando ya usted es salva, no va a ser juzgada por los pecados que ya el Señor perdonó. Oh, está bien. ¿Ok? Ajá, muchas Dios gracias. Le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Te lo bendiga, hermano, una pregunta. Adelante. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una figura literaria, una figura de dicción literaria, donde se utilizan elementos que la gente conoce para explicar cosas que la gente no conoce. Se hace un cuento, una historia de cosas conocidas para explicar cosas desconocidas para que la gente pueda aprender. Okay, otra cosa. ¿Cómo hacían para decir, para contar el tiempo, por ejemplo, de decir, un ejemplo, Isaías 700 años antes de Cristo? O sea, bueno, ¿dónde está separado? O sea, para contar. Bueno, por el asunto. Por el asunto histórico, hermano. Sabemos nosotros, por ejemplo, que en la historia, sabemos que el imperio de Alejandro el Grande fue cerca de 330 años antes de Cristo. Eso lo sabemos históricamente. Sabemos que Nabucodonosor fue cerca de 500 y tantos años antes de Jesucristo. Sabemos nosotros que el imperio romano comenzó 100 y tantos años antes de Cristo. Y sabemos nosotros que Jesucristo nació en el año 1 del emperador Octavio Augusto. Hay una cronología histórica de cosas que nosotros sabemos que ocurrieron. Como sabemos que Colón fue en el año 1492 años después de Jesucristo. Okay. Una cosita más. Hermano, ya le contesté dos. Vamos a dejarle chance a otro. Okay, gracias. Bye, bye. Una llamada más. Buenas tardes. ¿Le oigo? Ahí no había nadie. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, le escucho. Ahí no había nadie, por lo que veo. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Aló, buenas tardes. Le escucho. Hermano, nomás quería hacer una pregunta sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué quieres saber? Del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Qué quieres saber? Porque, ¿cuál es la diferencia? ¿Moisés? Hay mil y una diferencia. Bueno, llámeme luego y me explica que en verdad qué es lo que quiere saber. Una llamada, una pregunta muy general. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Adelante. Sí, la pregunta es esta, hermano. En el caso de Jesucristo, cuando Él está crucificado y está hablando con el que está crucificado a la par de Él, le dice, te prometo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Claro. Acuérdese que el paraíso estaba dividido. Antes de la muerte de Jesús, había un lugar en el paraíso que se llamaba Seno de Abraham. Sí. Y había otro lugar que era Hades, o lugar de tormento, y se podía mirar de un lugar a otro. El paraíso, después de la resurrección de Jesucristo, fue llevado al cielo. Y ahorita está en el cielo. Sí. La pregunta es así, mire, que resulta que Jesucristo, después que fue crucificado y fue sepultado, dice la palabra, que fue 3 días al corazón de la tierra a predicarle. Ok, ya le contesté. El lugar donde Jesús fue, había un lugar que se llamaba Seno de Abraham, léase Lucas 16 para que entienda, y el otro lugar, el lugar de tormento, se miraban los dos lugares. Ya eso no está así en el día de hoy. Ok. Está bueno, Dios le bendiga. Hermano. Dios le guarde a usted. Sí, hermana, una llamada está en el aire ya. Adelante. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. ¿Le puedo hacer una pregunta no relacionada a la Biblia? Depende. A ver. Quiero saber de los viajes al espacio, ir a la luna. Ajá, ¿qué quieres saber de la luna? ¿Qué quieres saber de la luna? No, ¿de qué le sirve a la humanidad? Oh, a la humanidad de muchísimo. Los viajes al espacio de muchísimo. Por ejemplo, la tecnología de los teléfonos celulares. ¿Está todavía ahí, mi hermana? Sí. Ok. La tecnología de los teléfonos celulares es una tecnología espacial. Los colchones, por ejemplo, eso que usted mira, que son de la espuma esa de memoria, eso es tecnología desarrollada en el espacio. Montón de cosas, la tecnología de los hornos microondas, tecnología espacial. En otras palabras, el avance de la ciencia que nosotros tenemos en el día de hoy, en la forma que ha avanzado, es tecnología espacial. ¿Por qué el espacio? Porque ahorita hay una base en el espacio, un laboratorio espacial, donde hay gente de todos los países trabajando, hacen experimentos y desarrollan materiales en un ambiente sin gravedad que no existe en la Tierra. Por lo tanto, ese ambiente es necesario para poder desarrollar esa tecnología. ¿Se entendió? Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Le escucho. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano. Mire, ¿sabe que yo le hablaba porque quería que usted me dijera de qué venían los dolores de cabeza? Los dolores de cabeza pueden venir por sinusitis. Ay. La migraña. Espérenme. Los dolores de cabeza en general pueden venir por tensión nerviosa, por sinusitis, por problemas en los ojos, por un tumor en el cerebro, por una infección en los oídos, por una infección en los dientes. Puede venir por migraña. Y la migraña, si es lo que tiene, es un dolor que da la mitad de la cabeza, viene por herencia. No se cura, pero sí se controla. Oh, no se cura. Eso no se cura. Pero sí, que sí. También se le cierra el ojo. La migraña se le puede cerrar el ojo, le puede dar diaforesis. Vómito. Le puede dar muchísimas cosas. Le da vómito y le da todas estas situaciones. Y no se cura con nada. No se cura, se controla. Su médico puede darle tratamiento para controlarle eso. Okay, vaya a su médico, ¿ok? Dios le bendiga. Muy bien. Vamos a ver, tenemos problemas por aquí. A ver, el muchacho que está por allá. Écheme para acá. Muy bien, vamos a continuar con nuestro programa. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Ahí no había nadie. Algo está pasando aquí con las líneas. Están un montón de llamadas. Vamos a esta llamada. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, yo quiero decir algo, lo que dijo el señor ahorita, a la señora de las migrañas, migraines. Ok, no podemos dar tratamiento por aquí. Así que si usted tiene un consejito médico, guárdeselo porque no podemos darlo. No, yo tengo mis propias experiencias en las migraines. Bueno, pero no podemos contar su experiencia, hermana. Bueno, ¿okay? Que el Señor me sanó a mí de mi headache. Okay, yo sé que el Señor puede sanar, mi hermana. Sí. Mi mamá. Hermana, yo sé que el Señor puede sanar, hermana, pero tratamiento médico no podemos dar, ¿okay? Dios me lo bendiga. Y yo sé que la hermana sabe que el Señor puede sanarla, pero eso no fue lo que ella preguntó. Muy bien. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Le escucho. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Le escucho. Adelante. Ah. Okay. Le estoy escuchando. Adelante. Okay. Acabo de mirar su programa. Ajá. Gustando. Ajá. Este tema me parece que es como un tema religioso. Nunca lo había visto, pero me gustó. Okay, qué bueno. Sí es un tema religioso y es un programa religioso. Yo estoy publicando, estoy tratando de publicar aquí en donde vivo, aquí estoy en Houston. Uh-huh. Ajá. Sí. Estoy publicándole a toda la gente cómo... ¿Cómo es? Le estoy escuchando, si no me habla no podemos... No, El pueblo mexicano. ¿Cuál es su pregunta? ¿Qué me quiere decir? Bueno, dos cosas. Bueno, no se decide a decirme las cosas, no puedo esperarle. Okay, una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén. Adelante. Mire, doctor de León, hace 3 días que le tiembla un ojo. Entonces quería que si usted me podía decir qué es lo que pasa. Bueno, normalmente hay ocasiones donde músculos tiemblan realmente y eso viene por inestabilidad o ciertas situaciones que se dan a nivel celular en los canales de calcio. Pero medicina y tratamiento no puedo decirle que beba ni nada. Okay, tiene que checar a su médico. Pero no es algo anormal. Normalmente ocurre y eso normalmente se quita solo. Okay. Dios le bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Tengo una pregunta. Adelante. Sí, mi pregunta está sobre lo que dice 2 Corintios 3:18. Ajá. Que dice que, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cuál es la pregunta? ¿A qué se refiere con eso de que dices somos transformados? La palabra transformado viene de la palabra metamorfo, significa cambio. Hay un cambio constitucional. Bueno, me escucha por la radio porque ese niño no podemos hablar así. Okay, dice que somos transformados. La palabra transformado tiene que ver con un cambio. Cristo Jesús cuando murió fue enterrado, pero cuando resucitó su cuerpo fue transformado a un cuerpo nuevo. Asimismo nosotros, dice la palabra del Señor en Corintios 15, seremos transformados de la misma manera. Y también la Biblia dice que tendremos un cuerpo semejante al cuerpo suyo. A eso se refiere. ¿Ok? Hemos sido transformados, estamos siendo transformados y seremos completamente transformados cuando el Señor venga por nosotros. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Adelante. ¿Podría usted contestar por qué las personas dicen que en el tiempo de Moisés él bautizó bajo el mando de él, pero... Bueno, porque bautismo significa autoridad a veces. En otra palabra, en el argot del Antiguo Testamento, alguien se bautizaba cuando estaba bajo la autoridad de alguien o bajo la influencia directa de alguien. Eso se llama bautismo. Okay. No necesariamente la agua. Ok. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. ¿Le oigo? Nada más quiero hacer una pregunta, hermano. Me la han preguntado a mí. Quiero... ¿Le oigo? Quiero saber, María, la madre de Jesús, ¿cómo murió? La Biblia no dice. Ajá. La Biblia no dice, pero se supone que murió como muere todo el mundo. Moriría en su cama, muerte natural. La Biblia no dice. De que se murió, se murió. Ajá. Y no que fue trasladada al cielo en cuerpo. Y eso es puro cuento. María murió. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le escucho, adelante. Así es, hermano. Mire, yo tengo una pregunta. Dice que... bueno, yo no puedo digerir muy bien los alimentos. Me dijo el doctor que era un intestino, pero no me dio nada. Entonces quería saber qué era bueno para eso. Bueno, yo no puedo dar remedio, hermana, pero su médico tendría que hacer, si tiene problema de digestión, habría que ver en primer lugar las funciones del hígado. Bueno, yo no puedo dar remedio. Hermana, bájenmele a la televisión. Bueno, así no podemos hablar. Okay, escúcheme ahora por el radio. Okay. Escúcheme por el radio. Su médico tiene que hacerle ciertos análisis. Hay que checar las pruebas del hígado. En el hígado hay que hacer lo que se llama las pruebas, las transaminasas. El nivel de bilirrubina, el hierro sérico, habría también que hacer el nivel de las amilasas, checar el páncreas, las amilasas pancreáticas, amilasa péptica, son análisis que se hacen en sangre para saber si es el hígado, si es un problema en el páncreas, y también en base a eso hay que hacer una prueba completa de todo el sistema digestivo. En todos los aspectos, analizar el tipo de dieta que está llevando y analizar un montón de cosas, hacer un buen historial clínico. Su médico, vaya donde un médico especialista en medicina interna, por lo menos, que le puede ayudar específicamente con esto, a ver si es un problema de digestión por algún tipo de deficiencia hepática o pancreática o algún tipo de problema de este. Más de ahí no puedo decirle. O no debo decirle más de ahí. Una llamada. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Tengo una pregunta. Adelante. Yo estaba leyendo un comentario bíblico acerca del libro de Jeremías. Y tengo una duda. Del capítulo 46 al 51, aquí me dice que son oráculos contra las naciones. Uh-huh. ¿Qué son oráculos? La palabra oráculo es una palabra... Bueno, ahí está en español. Pero esa palabra significa como palabra o texto sagrado. Un oráculo es normalmente un texto y se aplica normalmente en la Biblia para hablar de palabra de Dios. Pero fuera del término bíblico se le llama oráculo a los libros sagrados de las religiones. Entonces ahí lo que está diciendo es la palabra del profeta era un oráculo. Lo que está diciendo es palabra que venía específicamente de la divinidad, en este caso de Jehová Dios. Okay, muchas gracias, bendiciones. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios bendiga, pastor. Amén. Pastor, yo quería saber por qué el señor se refiere a, dice, oh Jacob, y estoy leyendo en Isaías 43:1, donde dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, porque él llama así. Dice. Porque, bueno, es un sinónimo, Jacob es Israel. Acuérdese que Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel. Entonces, cuando se habla de la casa de Jacob, se está hablando del pueblo de Israel. Cuando se habla de Israel, se está hablando de Jacob. En otras palabras, en la literatura del Antiguo Testamento hay lo que se llama la redundancia. Redundancia es, se repiten las cosas varias veces y a veces se repite las mismas cosas en dos formas diferentes. ¿Ok? Ok, muy bien. Muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Hermano, mire, le quiero hacer una pregunta. Yo tengo hace poco que reconcilié a Cristo. Ajá. Pero mi esposo, él me puede ir a la iglesia, él no quiere casarse conmigo. ¿Esas son pruebas que yo tengo que pasar? Pues si su esposo no se quiere casar con usted, y cuando estoy hablando de casar es que no están casados ni siquiera por la ley. Ajá. Entonces, y ya usted conoce a Cristo, lo que tiene que decirle a su esposo, ¿sabes qué? Vas a tener que casarte conmigo, si no, no puedo dormir contigo como mujer. Ok, hermano, muchísimas gracias. ¿Okay? Dios le bendiga. Bye. Una llamada más. Sí, yo hace tiempo... Le estoy escuchando, adelante. Antes de ser cristiano, yo... ¿Cuál es la pregunta suya? Le estoy escuchando. Somos primos, hermanos. ¿Hay pecado ahí, hermano? No le entiendo la pregunta. Antes de conocer a Cristo nos casamos, mi esposo y yo, siendo primos hermanos. Bueno, ahí hable con su pastor, hay que analizar ese asunto. Yo no puedo contestarle por la radio. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios lo bendiga. Adelante. Quiero hacer una pregunta, hermano. Adelante. Sí, que quería averiguar es algo. Aquí está leyendo en Lucas y dice que Jesús era de la misma edad con Juan el Bautista. Se llevaban 6 meses. Primero salió embarazada Elizabeth, y lo sabemos porque cuando el ángel Gabriel le habló a María, dijo, tu prima Elizabeth hace 6 meses que está embarazada. Y ella hizo el viaje hacia Judá, porque María vivía en el norte, en Nazaret, en Galilea. Y fue a Judá y cuando miró a María, que estaba recién embarazada, dice que Juan brincó en el vientre de Elizabeth. Se llevaban 6 meses. Ajá. Ok, hermano, solo eso era. Gracias. Dios le guarde y le bendiga a usted. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. ¿Le oigo? ¿Le oigo? Hermano, disculpe, tenía una pregunta. ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Porque desobedeció al Señor. Dios le dijo que le hablara a la roca y él le engolpió la roca. Como le entró a piñazo a la roca y golpeó la roca, Dios no glorificó a Dios ante el pueblo y eso le costó que no entrara a la tierra prometida. No significa que no se salvara, pero como castigo no entró a la tierra prometida. Ok, hermano. Ok. Gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Le oigo. Ahí no había nadie, voy a la otra. Buenas tardes, Dios le bendiga. ¡Hello! Sí. Le estoy escuchando. Pues, mi hermano, yo quería hacerle esta pregunta, mire. ¿Cómo debo saber yo cuando estoy guiado por el Espíritu? El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía a Jesucristo y el Espíritu Santo nos guía a su palabra. Ya. ¿Ok? Sí, ahora... ¿Cuánto tiempo podría esperar yo, hermano, una respuesta que siempre le he clamado? Depende. Hay ocasiones que el Señor dice, espérate. Hay ocasiones que el Señor dice, no te voy a contestar. Y hay ocasiones donde dice, ya mismo. ¿Cómo yo puedo saber el Señor? ¿Cómo sé que el Señor me ha respondido a mi respuesta, aunque no la reciba? ¿O que ha oído mi oración? Conforme Filipenses 4, el Señor responde con paz. Usted tiene la ansiedad por la respuesta, ora al Señor, el Señor le da la paz y la paciencia, y ahí usted espera. Okay, mi hermano, gracias. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, pastor, Dios le bendiga. ¿Cómo está usted? Yo aquí trabajando sin pagarme. Amén. Oiga, le tengo una pregunta. ¿Verdad que en la Biblia, la mujer aquella que venía del cielo, que estaba parada en el sol? La mujer de Apocalipsis capítulo 12 es Israel, no es la Virgen María. Amén, okay. Amén. Es exactamente lo que yo quería saber. Claro que sí. Dios le guarde a usted. Mire que yo sé lo que me van a preguntar. Una llamada más. Buenas tardes, le escucho. Adelante. Le estoy escuchando. Adelante. Amén. Amén. Quiero hacer una pregunta sobre a dónde, en qué parte de la Biblia está donde Jesús manda a sus discípulos a predicar sobre el bautismo. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Disculpe, una pregunta. Una pareja que no esté casada, ¿pueden abrir una casa de oración o una célula? Hable con su pastor. Yo no lo haría. Yo, si fuera pastor, no lo haría. Pero pregúntele a su pastor ese asunto. Ok, gracias. Ok, Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga. Adelante. La pregunta es, quiero saber si hay alguna escuela donde yo pueda aprender hebreo aquí en el área de Houston. No sé, hermano. ¿Ok? Ok. No sé, hermano, realmente. Una llamada, buenas. Dios le bendiga. ¿Le escucho? ¿Hello? ¿Hay alguien en casa? No hay nadie por ahí. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, hermanito, que el Señor le bendiga. Dios le bendiga a usted, hermanito, también. Me quiero hacer una pregunta. A ver. ¿Le oigo? Pues... ¿Le estoy escuchando, hermano? Sí, aló. Bye. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Mi pregunta es, ¿un cristiano? Sí, un cristiano... Le estoy escuchando, hermana. Hermana, le estoy escuchando. A la una. Le estoy escuchando a las dos. Y la hermana se fue. Se fue, ella no quiso una llamada más. Wow. Ok, vamos. Me van a dejar sordo. Otra llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Buenas tardes. Le estoy escuchando, hermano. Sí, ¿en qué parte de la Biblia fue donde Jesús le dijo a los discípulos que fueran a predicar? Oiga, es una pregunta tonta esa que usted está haciendo, con todo respeto. ¿Ok? Yo no voy a honrar esa pregunta. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Mire, yo tengo una pregunta. Le iba a decir... la Biblia no dice dónde fue creado... Le oigo. La Biblia no dice dónde fue creado Adán. ¿Dónde fue creado Adán? El lugar, exactamente. No dice, fue en este punto. Se supone que fue en la tierra y se supone que fue en el huerto del Edén. Pero la Biblia no dice, fue creado en Edén. Se supone que fue allí. Ok, bueno. Porque dice que Dios tomó de la tierra. Por lo tanto, si tomó de la tierra, no llevó un puñado de tierra para llevarlo para el cielo. No, pues sí. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios lo bendiga. Usted todavía sigue con lo del bautismo, ¿verdad que sí? No, yo, mi pregunta es en Isaías 65, versículo 20. Ajá. De donde dice, no habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo. Ahí se está refiriendo específicamente, es una forma simbólica, porque acuérdese que en el milenio, en este aspecto, se está refiriendo al tiempo del milenio y del reinado del Mesías, por 1000 años en la tierra. Obviamente, cuando dice el más viejo, el de 100 años y todo esto, está hablando en una forma simbólica. Okay, Dios le bendiga y le guarde. Hermanos, no hay tiempo para más. Dios le bendiga. Ha sido un poquito abrupto el programa de hoy porque hoy no advertí.